es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Empezamos la semana, hoy es lunes 25 de mayo y bueno, soy Andrés Doñate, esperemos que estén muy a gusto en compañía de la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Este es Dial de los Sentidos, hoy vamos a tratar un tema referido a la sexualidad, pero hoy vamos a hablar de más bien del el no sexo, lo que sucede cuando una persona, por elección propia o por una disposición física, tal vez genética o tal vez derivada de su educación y de su comportamiento, no desea tener relaciones sexuales o elige no practicarlas. Y bueno, la noticia que dio cabida a que se me ocurriera hablar de este tema es que hay un hecho muy interesante en Japón. Japón, una cultura que tiene unas características muy especiales respecto a la sexualidad y a la forma en la que las personas estructuran sus ideas y sus comportamientos en torno a la sexualidad. Y es el hecho de que la sociedad japonesa, sobre todo desde los fenómenos de globalización que ha sufrido el mundo y las nuevas tendencias industriales y tecnológicas, se ha convertido en un país donde la sexualidad ha ido disminuyendo en cuanto a el interés que las personas tienen respecto a ella, y esto ha llevado a una condición muy especial reflejada en la industria erótica, pornográfica del Japón, donde resulta que hay apenas 70 hombres actores porno, 70 en todo el país, de un país donde bueno, se producen mucho material, y bueno, 70 actores, no sabemos si es mucho o poco, pero ya más o menos tomamos una idea cuando conocemos el dato de que frente a estos 70 actores masculinos hay 10.000 actrices, lo cual implica que a cada actor le toca rendir como para unas 150 mujeres. Y bueno, esto es un poco complicado, está prácticamente haciendo que desaparezca la industria pornográfica en el Japón debido a estas transformaciones sociales que se ven reflejadas en que los hombres simplemente no ven interés en esto, y pese a que incluso por una cuestión económica pueden sentirse interesados, no lo hacen. La industria pornográfica en Japón genera alrededor de 20.000 millones de dólares, lo cual significa que bueno, si hay 70 empleados masculinos en total de toda esta cifra, también el dinero que le toca a cada uno por su trabajo es bastante alto. Sin embargo, en Japón se da esta tendencia de asexualidad. Hay un término muy especial con el que se ha denominado a los hombres que han elegido poner muy poco interés en el sexo, que es hombres herbívoros, una tendencia que empieza más o menos en principio de este milenio, de este siglo también, más o menos en el año 2000, y que bueno, para el año 2006 ya fue bautizado con este nombre en específico, hombres herbívoros, o como se dice en japonés, Soshoku Danshi. Y bueno, este término fue acuñado por una periodista llamada Maki Fukasawa para definir a los hombres que y a los jóvenes sobre todo que estaban poco interesados en el sexo, por supuesto que dirigían más su atención a hechos que hoy en día se consideran más relevantes en esta sociedad, como el trabajo, el tener un buen status quo, una buena posición social, etcétera. Y bueno, hay un alto índice de asexualidad, sobre todo masculina, en el Japón. Shimiken, un actor porno de 35 años, cuyo nombre real es Ken Shimushi, ha tenido relaciones sexuales por su trabajo con alrededor de 8.000 mujeres y ha ejecutado unas 7.500 escenas para adultos. Y bueno, a pesar de todo este trabajo y pese a que la disminución en el número de actores le genera un sobreexceso de trabajo que le está generando cansancio y una serie de problemas, él, bueno, se siente muy feliz y critica bastante esta condición social, pues la virilidad masculina es un elemento por el cual las propias mujeres japonesas se sienten bastante orgullosas, cosa que va menguando a medida de que pasan los años. Después de la pausa vamos a hablar un poco de qué es la sexualidad, qué es el celibato, la abstinencia y todas estas opciones sexuales que implican que la persona deja de mantener relaciones sexuales. Nos vamos a la pausa. Cuando tienes arena en los pies, pero cuando caminas entre vidrios, la vida no es Dial de los sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Jaguares, La vida no es igual. Y bueno, continuamos con el tema de hoy. Estamos hablando de la asexualidad, estamos hablando del celibato y de la abstinencia. Lo que pasa cuando una persona elige no tener relaciones sexuales o simplemente no llega a sentir deseo por mantener una relación sexual. por supuesto, no es lo mismo ser asexual o tener esta elección sexual que adoptar una vida de celibato o simplemente vivir una abstinencia temporal, elegida o obligado, incluso puede ser, ¿no? No es lo mismo ser asexual que una persona simplemente no le esté yendo bien en cuanto a encontrar una persona con quien compartir este aspecto de la vida. La sexualidad es una opción sexual y es una tendencia sexual en la que la persona deja de sentir deseo o nunca lo siente, deseo sexual por otra persona, sea del mismo sexo o del sexo opuesto. Y esto obviamente genera que la persona, al no sentir un interés sexual, al no tener, al no despertársele deseo sexual, pues su actividad sexual es bastante reducida. Hay pocos estudios acerca de la prevalencia de este hecho. Hablábamos de que en Japón hay apenas 70 actores porno masculinos, una actividad que es muy bien remunerada y que a pesar de eso no genera interés, porque no hay interés sobre la sexualidad. A los jóvenes no les interesa ni aunque les paguen mantener relaciones sexuales, cosa que es bastante interesante. Pero en algunos estudios, bueno, un estudio canadiense logró determinar que hay un 1% de prevalencia de esta opción sexual. Asimismo, el estudio Kinsey, que se realizó ya hace alrededor de 60 años, también determina un porcentaje similar. Pero bueno, en la naturaleza se presenta este hecho. Hay algunos estudios también que se han hecho en animales y hay porcentajes similares, 2-3% en ciertas especies. Algunas especies llegan a tener porcentajes mucho más elevados, pero en el ser humano, bueno, se presenta con un porcentaje muy mínimo. En cuanto a la asexualidad, pese a que podría parecer anormal, y claro, por situaciones estadísticas, no resulta del todo normal que una persona no llegue a sentir deseo por otra persona, no se le considera un trastorno o una patología, puesto que la persona no sufre de ningún síntoma propio de esto. Muchas personas pueden llegar a sentir discriminación o a verse aludidas debido a que la tendencia en general de la sociedad es que las personas periódicamente van sintiendo deseo sexual o van buscando vivir experiencias sexuales, cosa que una persona asexual no hace. Sin embargo, las personas asexuales no necesariamente viven solas o están aisladas de algún contacto romántico. Muchas de ellas tienen parejas, muchas de ellas incluso practican relaciones sexuales, obviamente no con la misma intensidad y con la misma frecuencia que una persona heterosexual o homosexual o con cualquier otra tendencia sexual, sino que lo hacen más bien por, tal vez por cumplir o porque de vez en cuando sí se les llega a presentar algún tipo de deseo o de tensión sexual. Pero la característica principal es que estas personas, incluso teniendo la predisposición y las percepciones estéticas, no llegan a sentirse excitadas y sentir que desean a otra persona. Pueden ver a alguien y decir, bueno, esta persona es atractiva, tiene características físicas y emocionales que son agradables, pero no genera deseo. Y por otro lado está la abstinencia, que es una elección, por otro lado. Y bueno, en este caso, y diferenciado de la sexualidad, en el caso de las personas abstenias, no hay este hecho de que no se les presente deseo sexual. Se les presenta, sin embargo, estas personas lo manejan de cierto modo para que este deseo sexual pueda ser desplazado hacia otras actividades, para que mediante una cierta educación y una cierta disciplina puedan dejar de lado la vida sexual. Y por otro lado está el celibato, que es que está más bien asociado con el aspecto religioso. Una persona célibe busca un acercamiento más espiritual a través de el abandono de la sexualidad. Y bueno, está el caso de los curas. Hay alguna polémica respecto a si lo cumplen o no, no vamos a discutir eso, pero está dentro de sus códigos, digamos, el celibato. En cuanto a estas opciones sexuales, hay que respetarlas, por supuesto. Sin embargo, se debe tener muy en claro que cuando una persona inicia un acercamiento con una persona que haya elegido el celibato o la sexualidad, o que experimente en sí mismo una sexualidad, hay que tener muy muy en cuenta y muy en claro estas situaciones, porque obviamente una persona que se siente atraída y se siente interesada por otra busca de cierta manera y en algunos aspectos del contacto físico, y esto por supuesto puede llegar a generar una frustración muy grande si el interés de la persona es llegar a este contacto físico. Dentro de las redes sociales, el activismo y en general, se representa a la sexualidad como con una cierta simbología, algunos colores. Una de las simbologías más conocidas para que utilizan estas personas es llevar un anillo de color negro en la mano derecha, en el dedo medio de la mano derecha, y otros simbolismos muy frecuentes suelen ser banderas con los colores gris, blanco y morado, donde el gris representa este distanciamiento o desinterés por la sexualidad, el blanco representa un hecho de inclusión con las personas que no son asexuales, con las personas que sí son sexuales, y el morado es un color que generalmente se asocia con la comunidad y con este hecho de sentirse en grupo. Bueno, esto respecto a la sexualidad. Hay un porcentaje estadístico muy muy bajo, pero es importante que estas personas se sientan incluidas dentro de esta sociedad sin ningún tipo de discriminación y, por supuesto, que puedan mantener un estilo de vida sin sentirse alienadas o distanciadas del resto de la sociedad. Muchos de ellos experimentan el romance como cualquier otra persona, se enamoran incluso, lo cual implica que no necesariamente se requiere de un contacto sexual para sentir amor, sentir enamoramiento. Y bueno, otra cosa muy importante respecto a la sexualidad es que no necesariamente implica una repulsión o una aversión hacia el sexo, o que derive de situaciones traumáticas o de situaciones angustiantes en la vida de la persona. La persona que es asexual simplemente no siente deseo, no siente aversión cuando se le presenta la situación ni nada, probablemente algo de indiferencia o simplemente desinterés, pero si es que se da el caso de que una persona rechaza el sexo por otro tipo de cuestiones asociadas con lo que ya he mencionado, traumas, agresiones físicas o sexuales en su historia personal, ya estaríamos hablando de otro tipo de situaciones que sí tienen sus aristas patológicas y que sí es un poco importante tratarlas en el plano personal. Y bueno, así hemos llegado ya al final del programa. Recuerden que pueden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos a las 5 de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta a la fanpage en Facebook y seguirnos en Twitter. Somos Dial de los Sentidos. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, continúen con la sintonía de Radio Casa de la Cultura y tengan una buena tarde. Hasta pronto.